todas las heridas, y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, por qué llueve y por qué deja de llover. Es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro. De ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? Después de ti. Matías. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa llamado Rompe el Cerco. ¿Cómo andan, compas? Hoy estamos de nuevamente con mi compis Maru, mi compis de los martes. Hola, ¿cómo están? En otro 17 de junio. Exactamente. Y ¿cómo es? Estamos, no está hoy la curiosidad mató al gato. No, la columna no viene hoy, Andrea, no viene. Le mandamos a Andrea y a Nacho un besazo gigante. Exactamente. Pero hoy, de todas maneras, tenemos un programa especial. Estamos en compañía de compañero acá, Martín Velázquez, que está haciendo desastre con los botoncitos. y de Nandi. Hola. Bienvenidos, compa. Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Qué lindo poder ver las compañeras. Realmente está bueno poder estar siendo invitado por la FM Riachuelo, que lo sentimos nuestro hogar y el lugar donde podemos expresar todo lo que sentimos. No lo sientas y sé parte, porque lo sos. Obvio. Extraño mis tiempos de radio. Extraño esa vorágine de la producción, de 10 minutos antes acordar todo y terminar de preparar los temas, los ejes, armar los informes sonoros. Recuerdo esa etapa. Hay un abrazo, saludo a Lucero. Te extrañamos. De paso quiero saludar a Jota, que está ahí en los controles, y a Sofi, que está en el streaming. Ah, es cierto que estamos saliendo por las cámaras. Sí, por favor, controlate. Soy un animal de radio. Me veo feo. No soy jovencito como ustedes. Pero bueno, ahora viene con imágenes, así. Las nuevas tecnologías vienen así. Ale, le contamos a los vecinos y vecinas que hoy, si nos quieren escuchar, los pueden hacer entrando a... La 100.9. Claro, sintonizando la 100.9, si estás en La Boca o alrededores, Y también lo pueden hacer entrando al www.fmrachuelo.com.ar y nos pueden escuchar solo en sonido por streaming o también entrando al YouTube de la FM Riachuelo con esta emisión en vivo. Y también nos pueden seguir en las redes de Twitter, Instagram y Facebook como FM Riachuelo. Bien. Contemos qué programa vamos a tener hoy. Bueno, vamos a arrancar. Primero, más que nada, son unos meses complejos, semanas complejas y días complejos. Pero la historia para nosotros es muy importante, por eso ustedes me convocaron para poder ver un poquito de más atrás, de poder recordar al querido Martín Miguel de Güemes y todo lo que significa. Hoy es un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad, y a través de él a un montón de gente, no solamente los Infernales, Macache y todo lo que viene con ellos. Pero también ayer hubo una efeméride importante, ¿no? Sí, el bombardeo a Plaza de Mayo. Exactamente, sí. En 1955. Sí, exactamente. Se cumplió el aniversario. Entonces, también vamos a estar ahora en unos minutitos escuchando un informe sonoro, escuchando un poco la fecha. Pero no vamos a profundizar mucho en eso porque Moni, junto con Fabián, con Remolacha, el jueves van a estar recuperando la efeméride. Entonces nosotros vamos a mencionarla, vamos a pasar un informecito que hay cortesía de Canal Encuentro, que vamos a compartir. Y después el jueves quédese prendido al romper el cerco del jueves, vecino vecina, para poder recuperar la efeméride con los compañeros Moni y Fabi. Claro, que ahí van a profundizar ellos. Muy bien. También, nada, el 24 de mayo se cumplieron 10 años de Laudato Si. Para nosotros es muy importante. El 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente. Nosotros quisimos conjugar todo eso desde el Paseo de la Economía Popular Martino Socineros y generar un encuentro y un desayuno sustentable el día de ayer. Le vamos a estar contando, vecino, vecina, cómo fue eso. Bien. ¿Qué programa? Sí. ¿O no? Esa. Entonces, ¿qué les parece si ahora nos vamos al informecito? Nos vamos al informe, por favor, Jota. Ya. Ahora vamos a estar escuchando y visualizando lo que estén en YouTube. El informe. El jueves 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Para las 10 de la mañana está previsto un espectáculo aéreo,

la historia demostró que las bombas y el terror no cumplieron su objetivo. El pueblo nunca se fue de la plaza. Continuamos con Rompe el Cerco. Pintaron los lentes. Gracias, Jota. Bueno, continuamos con Rompe el Cerco. Ahora vamos a hablar de lo que estábamos justamente comentándoles al principio, del desayuno sustentable de Laudato Si, en el marco del cuidado de nuestra casa común y la cultura del encuentro, ¿no? Que esto fue ayer en el Paseo de la Economía Popular Martino Sosisnero, que tuvimos varios compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, uh-huh. y bueno, personajes importantes también. Importantes, ¿por qué? Porque estuvo el padre Alejandro, por eso lo digo. Todos somos enorme. Importantes, pero también estuvo el padre Alejandro ahí un rato compartiendo con nosotros. Uh-huh. ¿Crees? Y para nosotros fue primero muy grato poder hacerlo. Lo venimos pensando esta serie de actividades hace bastante tiempo. Desde el cumpleaños de la organización venimos planteando la necesidad de seguir y continuando bregando por el legado de Francisco. Sabemos que si bien Francisco no está con nosotros físicamente, sus enseñanzas, su militancia, su trabajo sigue estando y nos tiene que seguir guiando. Así que nosotros desde el paseo, desde lo que es política alimentaria, el movimiento, decidimos hacer una serie de actividades que nos lleven a profundizar, a renovar nuestro compromiso con el medio ambiente, con la cultura del encuentro, con la Pachamama, pero también generar comunidad con el barrio. En ese sentido, venimos pensando hacer algunas acciones puntuales en el territorio que nos permitan convocar algunos actores, como en este caso el padre Alejandro, todo lo que es la iglesia, una iglesia en salida, una iglesia que en este momento está en crisis también. O sea, fallecido Francisco, se genera una instancia de disputa al seno de la Iglesia Católica. Entonces lo que nosotros le queremos otorgar es la posibilidad de poder expresar esa iglesia de salida, esa iglesia que piensa en los pobres, esa iglesia que con pastores que huelen ovejas, como decimos, que puedan tener un espacio de contacto con los vecinos. Y esta fue la primera de una serie de acciones que tenemos pensado hacer en pos de llegar a la Pachamama y poder conjugar no solamente esa cultura del encuentro, sino también nuestras creencias, incluso aquellas que son más antiguas que nosotros en el barrio, en el territorio y en la tierra puntualmente. Así que nada, en un principio lo habíamos pensado que fuera como para juntar a los chiques, a los niñes, pero la coyuntura y el frío nos hizo repensar todo ese encuentro, pero permitió que puedan participar otros actores del territorio que a su vez están siendo muy golpeados, como aquellos pibes que son parte del parador, que está a 40 metros del paseo, y es un espacio donde van pibes más que nada, adultos, mayores, pero que en su rango etario están entre los 20 largos y 30 y poquitos. Y sí. Eso habla también marcado, nosotros venimos como Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, poder marcar que hay que hacer algo por esa generación, que casualmente y no casualmente también tiene un rango etario similar al de nuestra propia organización. En ese momento se leía que la necesidad de alimentación, la necesidad de espacios comunitarios iba a ser importante. Hoy estamos viendo cómo esas políticas de descarte que se hicieron en los 90 detonaron y deterioraron a nuestros jóvenes. Entonces ahí es donde empezamos a profundizar. En primer lugar fueron dos solamente compañeros que se animaron incluso a ser parte de la pintada en nuestro cumpleaños, y hoy ese mismo compañero fue traccionando a otros compañeros que son parte del parador y pudieron venir. También estuvieron los niños, ahí estuvo Juancito Caminador, a quien le mandamos un abrazo, esperemos que se mejore, que anda muy de muy muy mal de salud también con este tema del clima, sí. Y pudo venir con sus hijes, estaba Gaby, que es hijo de Caro, estaba otro vecinito más, uh-huh. O sea, hubo un conjunto de vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, que fue muy linda la actividad, por lo menos nosotros sentimos que fue muy importante poder empezar a discutir algunas cosas y dar espacio para que la gente pueda expresar lo que piensa. Que eso también me pareció muy valioso. Primero hicimos un disparador, dos videos cortitos del Papa, de 4 minutos y de 1 minuto, donde hablaba sobre la mirada, sobre la fe, sobre la esperanza, que la va a la juventud justamente con la mirada, con el ojo de vidrio y el ojo de la fe, que les llegó a los chicos, de hecho lo marcaban, sí. Que les llegó. Y después dimos la instancia para que todos los vecinos, vecinas puedan compartir entre todos sus pareceres. Uh-huh. Y fue muy lindo lo que se consiguió. Así que nada, muy contentos nosotros. Uh-huh. Sí, una actividad uh-huh. llena de actividades también, ¿no? Uh-huh. Los videos, los chicos del parador haciendo las tortas fritas y fritándolas, las infancias jugando al ajedrez. Y al metegol. Y al metegol. Otros, o sea, haciendo distintas actividades dentro de esta, que después, bueno, nos reunimos todos a mirar los dos videos. Así que sí, está muy bueno, justamente como dicen, ¿no? También la invitación y como lo decimos nosotros siempre, la cultura del encuentro, ¿no? El charlarlo, más allá de todo lo que decía Francisco, también donde hace hincapié al soñar uh-huh. y al caminar por uh-huh. para cumplir tus sueños. Así que estuvo muy bueno. Uh-huh. Y yo ahí para agregar, bueno, ahí Martín me comentaba antes en la importancia de estos encuentros, digamos, de que pase esto. ¿Por qué? Porque está habiendo mucha confusión, está habiendo mucho dolor, y eso con el tiempo se fue rompiendo cada vez más. Y en esto, en tratar de copiar un poco lo que no dejó todavía, lo que es Francisco. Y esto, digamos, es muy importante, me parece, ahora el encuentro, digamos. Porque lo que más nos quieren ahora es esto. Cada uno por la suya, o que cada uno trate de resolver como puede, digamos. Y en eso, esto, él me decía, porque además no solo fue hacer un video, o sea, ver el video y demás, sino es el hacer también, ¿no? Porque se pusieron a hacer el desayuno junto también. Y eso, viste, no. Vos decís, pero. Y sí, tiene una banda de importancia eso. ¿Por qué? Porque te estás encontrando con el otro haciendo. Uh-huh. Y es muy, muy zarpado eso. No es poco, es demasiado, digamos. Y además también en el lugar donde se hizo, digamos, el paseo de la economía popular. Ahí para el vecino que nos están escuchando es Pedro de Mendoza y Ministro Brim, ahí en la esquina, que tiene también mucha importancia por todo lo que está pasando en el barrio también. Y hacerlo ahí, en ese lugar, con la huerta, también, esto Martín, ahí, pero se están haciendo otras actividades también. En la zona del Bajo, que es una claro. zona que está muy disputada últimamente. Uh-huh. Así es, Maru. Y eso, viste, y hacerlo, y además porque también no es que es mutuo, digamos, todo el encuentro, no es que yo te doy o no, es nosotros lo necesitamos, lo necesita el barrio, como somos parte también de la comunidad del barrio, lo necesitamos, y porque uno ahí aprende y demás, y hay que ir construyendo de a poco esas cosas, me parece, y muy muy importante. Así que nada, eso, rescatar eso por ahí. Hay una cosa ahí que por ahí lo mencionamos un poquito al pasar, pero no es al pasar. Hay algo que tiene esta etapa histórica que nos toca vivir, uh-huh. que nos toca transitar, donde está muy afianzado la política del descarte, uh-huh. donde las personas son descartables, donde las cosas son descartables, donde todo es descartable, y donde un pibe que tenía un pequeño saber de hacer tortas fritas, retoma ese saber, lo pone a disposición de otros, se siente valorado por lo que hizo, por lo que participó, porque no hizo tortas fritas para él solo, hizo tortas fritas uh-huh. para todo el desayuno, en un contexto de situación de calle, porque un pibe de un parador es un pibe que está en situación de calle, que si duerme en el parador no es porque duerme por gusto. Claro. Porque la otra opción de eso es estar en la calle, como vemos tanta cantidad de personas en este momento. Y que de hecho tampoco está siendo otra opción, porque uh-huh. también otro de los embates que tiene el gobierno de la ciudad es levantar a toda la gente en la calle, y además de una manera que tenemos que también sumar muy, muy violenta y morbosa. Totalmente, porque totalmente. Les mojan las cosas, se las sacan. Está haciendo como un también otro campo de batalla que antes eso... Si lo tenías, lo tenías en mucha menor medida. Totalmente. Entonces, esa recuperación de nosotros, muchos de nosotros cuando vinimos a la organización, alguno habrá venido por una instancia de militancia, de entender la política desde otro lugar, muchos de nosotros venimos por necesidad, uh-huh. ya sea uh-huh. emocional o física. Yo siempre lo comparto, cuando yo me acerqué a esta organización, yo venía con una profunda depresión. Había estado mucho tiempo trabajando en el mercado formal y cuando te quedas fuera del sistema se te caen todas las estanterías y a partir de ahí empezás a cuestionarte vos como persona, como ser humano, como sujeto de derechos y pensás, puta, no sirvo para nada, soy descartable y encontrás espacio como una organización donde te reciben, te dan, te ponen en valor, te forman, te enseñan. Siempre decimos la la organización y la universidad que los poderosos no negaron. Y a partir de acá construimos otra mirada sobre el conjunto. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es eso, replicarlo. Para nosotros es muy importante comentar esto porque es la forma en que vamos a llevar adelante la política desde lo que entendemos que es la mirada colectiva de política alimentaria. Abrirnos para que puedan venir. Vecino, vecina, acérquese todos los viernes desde la mañana, 10 de la mañana aproximadamente están abiertas las puertas, uh-huh. todos los viernes se puede acercar, los demás días a la tardecita, porque ya van a venir acciones más de tarde-noche ahí en el paseo, y los invitamos porque va a haber talleres, porque va a haber formación para chicos, chicas, adolescentes, jóvenes, pero también para poder acercarse a tomar un mate cocido y un pancito, una torta frita, algo se lleva a la panza, por lo menos. Che, yo iba a preguntar, ¿cuál fue el espíritu, viste, como que hizo que se arme esta movida? O sea, ¿en qué se pensó? Y sobre todo, teniendo en cuenta que se unen como dos fechas muy importantes, que son la de recuperar toda esta encíclica del Laudato Si, que es la cuidada del cuidado de la casa común, el medio ambiente, y la efeméride de esto, ¿no? De la figura de Güemes, de la importancia que tuvo Güemes. Primero y principal, eso le tenemos que agradecer mucho a Carolina Benítez. Es una compañera que viene trabajando muy fuerte. Hoy no pudo estar acá en este programa, debería estar siendo parte. Sí, tiene que ser parte de... Caro, estás comprometida a venir. Porque ella realmente viene trabajando no solamente desde lo fáctico, sino también desde lo conceptual, todo el tema de Laudato Si. De hecho, como Movimiento Popular es nuestra referente en lo que es el Laudato Si a nivel mundial. Uh-huh. Entonces venimos laburando con esto hace bastante tiempo, hace por lo menos 2 años que la compañera está generando materiales, ella con su propia forma de ser, con sus tiempos, lo está llevando adelante y ella nos planteó el desafío de poder llevar adelante algunas acciones que puedan acercar el Laudato Si al territorio y a nosotros mismos. Muchos de nuestros compañeros manifestaron que nunca habían leído el Laudato Si. Lo mencionábamos, lo hablábamos, más o menos sabíamos de qué se trataba, pero específicamente la encíclica tiene 192 páginas, anda a leerlo. Entonces, hay veces que no era todo tan accesible. Entonces lo que decidimos es de una u otra manera acercar los conceptos del Laudato Si al territorio, con una serie de acciones. En principio empezó con la imagen de Francisco solamente, para poner en manifiesto, todavía nos falta repintar la banderita, poner la manita, nos falta un montón de cosas, vecinos, uh-huh. pero lo vamos a estar haciendo. Y a partir de ahí empezar a laburar fuerte con la huerta, con Belu también, que no es una compañera que se está acercando hace muy poquito al movimiento, todavía está definiendo ahí su participación con nosotros, le estamos nosotros tratando de que se pueda quedar, que pueda seguir, porque está motorizando un área sensible del paseo, que es la huerta comunitaria. Ya pudimos tener una acción de articulación con el SIDAC, que nos permitirá tener un intercambio muy interesante. El SIDAC es el Centro de Innovación y Desarrollo de Acción Comunitaria, que es la parte de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía. Sí. Y con ello venimos articulando para tener alguna acción con las huertas del territorio y a partir de nuestra huerta y ayudar a promover más huertas urbanas en el territorio, porque obviamente lo próximo a disputar va a ser la tierra y los alimentos. Entonces, no solamente tener un jardincito bonito y que se vea bien, sino algo que realmente pueda tener algún tipo de sostenibilidad. No que vamos a comer todo el movimiento de eso, pero sí por lo menos generar los saberes que nos permitan a cada uno de nosotros tener un pequeño balconcito, una cajita con algo, un tomatito, una papa, claro, cosas que pueden crecer en muy poco espacio y que nos permitan hacer accesibles. Pero eso, ¿cómo surge? A través del ejercicio. ¿Y el ejercicio dónde se puede hacer? En los lugares donde haya condiciones para poder hacerlo. Entonces, nada, venimos con ese plancito. Caro es una de las artífices de eso. Y otro que nos viene ayudando con todo eso es Nandi. Uh-huh. Acá él es el compañero que nos viene orientando como parte de la coordinación de la Unidad Político Territorial de La Boca. Él nos viene a traer también una mirada sobre lo comunitario. Uh-huh. Así que, contá. Bueno, hay mucho en línea, ¿no? En esto de todo lo que dice Martín y lo que venimos hablando. Todo lo que se puede hacer, esto lo que decía Maru, el espíritu de ir y de fusionar esas fechas, tanto Güemes como el Laudato. Y son la brújula que nos están quedando para estos tiempos, me parece. Nosotros, me parece, tenemos que refugiarnos ahí, en la historia nuestra, hacia dónde vamos. Y que aunque parezca muy complejo todo, hay solución, digamos. Me parece que los protagonistas, si hay algo, que somos nosotros. Y en eso nosotros a apropiarnos de eso, ¿no? Apropiarnos y confiar también en el colectivo. Y cuesta demasiado, fue una banda, pero acá estamos también, ¿no? Y también eso, sabiendo que es difícil, es costoso, pero que en esto, que continuamos lo que están haciendo los compañeros, tanto esto, no importa, puedo decir Latinoamérica, como los compañeros de ahora, en acá nomás, acá en la esquina, los que luchan, ¿no? Uh-huh. Pero todas esas ganas, ese espíritu viene de ahí también un poco, y porque hay mucha gana de construir otras cosas, y porque nada, hay que defender la vida también, hay que cuidarnos, hay que apostar. Y bueno, y en eso, sabiendo que no está la verdad absoluta y es de a poco, ¿no? Y en eso muchas cosas más, digamos. Bueno, por ahí sí, no sé si porque si puedo contarlo de hip hop, eso. Una cosita más para sí, poder sí agregar a eso. Después te iba a decir. Dale. Cuando nosotros ahora, después, cuando hablemos de Güemes más profundamente, podamos ver el éxito de Güemes como defensor de nuestra patria, fue la confianza que puso en su pueblo, en el gaucho, en el pobre, para poder hacerlo. Quienes eran los infernales no eran eruditos, no eran personas que estaban inspiradas, eran gauchos gente como nosotros, gente del territorio, con quienes le dio una disputa fuerte al godo, al invasor, al imperialista, y con el que le venció. Si hay alguien que hablamos de vencer, que marcó eso que siempre decimos, nosotros tenemos que mostrar la posibilidad de vencer. El objetivo como movimiento es ese, y nosotros venimos con eso, que hay una chance de vencer, que no es que va a ser sencillo, no es que estamos tirando cohetes de colores, porque también estamos golpeados, también nosotros nos pasa que no nos alcanza para pagar la garrafa, que nos pasa que no llegamos a comprarle las cosas que necesitan los pibes para la escuela, que tenemos que definir a veces, che, tomo algo en la calle porque estoy hace varias horas en la calle dando vueltas, o me lo guardo para la sube. Entonces muchas veces decimos, bueno, ajo y agua, pedimos agüita en algún lado, que nos inviten y seguimos adelante. Y eso es parte del momento y del sujeto social que estamos interpelando en este momento. Nosotros somos parte de esa resistencia, nos seguimos considerando revolucionarios de la misma manera de aquellos chisperitos ahí frente al cabildo, de la misma manera que esos infernales ahí en el norte, que le iban a pelear al godo en el conjunto de lo que podían.

FM.9. Parece un escape. Su figura pasó a la historia por su valentía descomunal durante la Guerra de la Independencia. Güeve nos dejó como legado la generosidad, la unión. Nos enseña a no dejarse sobornar por intereses mezquinos y jamás dejar de luchar. Nosotros como movimiento popular debemos adaptar esa enseñanza que nos deja y luchar siempre por los intereses en general para todos. La enseñanza más importante que considero es defender siempre el suelo patrio de la pobreza, del hambre, unificado y de todo lo que amenaza nuestra libertad. ¿En qué deberíamos parecernos los movimientos populares? En unión, en fuerza, en iniciativa y en no renunciar. Esta es la más grande enseñanza que nos dejó Martín Miguel de Güeme. Jamás claudicar, jamás dejar sobornarnos por intereses mezquinos, dejarlos todo por la patria hasta la muerte. Muy bien. Gran producción del FM Riachuelo. Cuando éramos jóvenes y éramos felices y no lo sabíamos. Un antes y un después de Milei. Bueno, volviendo a Güemes. Que no, qué importancia el rol, ¿no? Que asumió, que tuvo en aquellos entonces y cómo lo traemos hoy a la realidad, ¿no? Güemes, quien marcaba la resistencia para San Martín, ¿no? Para ese momento, ¿cómo lo traemos hacia acá, hacia este momento? Que nosotros también estamos marcando la resistencia día a día. Uh-huh. Y ahí un poquito lo hablábamos hace en el bloque pasado, tiene que ver con en quién deposita la confianza. En el informe sonoro marcaba claramente la participación del pueblo salteño, de un pueblo golpeado, un pueblo que estaba en una parte donde las diferencias eran muy grandes. O sea, los que tenían y tenían mucho. Y los que no tenían nada. Básicamente era eso, la desigualdad en toda su expresión, como en todos los lugares que tuvieron más rico o más riqueza en nuestro país. Tucumán, Salta eran los lugares donde los terratenientes tenían realmente mucho poder, no solamente sobre la economía, sino también sobre la vida. Ellos te digitaban cómo vivías o si morías. Entonces, al marcar una independencia, al sacarlos, incluso Moni en la producción nos marcaba, decía, che, hablemos del trabajo que hizo de expropiación Güemes, porque también una de las acciones que hizo como gobernador era la expropiación, sostenimiento de la tropa, sostenimiento del ejército del norte a través de la expropiación de los excedentes de aquellos que tenían mucho. Ahí también está bueno esa disputa que hacerlo. Nosotros apenas pudimos mencionar a Vicentín, imagínate aquel que le sacaba directamente las joyas a la vieja de Salta. Sí, entendiendo que esto, que no es algo de... Porque el chamuyo que tiene el capitalismo respecto a la propiedad privada, sobre todo con los medios naturales, o sea, como, no sé, los excedentes de alimentos y todo, digo... No es de individual de cada uno, eso es mentira, eso tiene que ser de todos porque es un recurso, es patrimonio de todos, así que está bueno eso. No, yo me quedé pensando ya hacia el final de su gobierno cuando cuentan cómo muere, pero que antes de morir le pide a los infernales, a todos los gauchos, a todo el ejército que sigan peleando contra ese avance que estaba teniendo la élite salteña, digo, cómo incluso el muerto... el ejército continúa, o sea, hay algo en todo ese recorrido que hace, en cómo va desarrollando el proceso de lucha, que hace que de alguna forma también la lucha no termine cuando se muere el general, sino que continúa en los sucesores, ¿no? La importancia de ese, si se quiere, recambio de camadas. Porque la lucha sigue y trasciende la vida mortal de una persona. Está bueno eso, me quedó medio flasheando. Qué importante. Así es. Bueno, y ahí también para agregar en esto lo que decía Ale de bueno, por donde lo miremos es un ejemplo, digamos, en cómo continuar. Y también los testimonios ahí de las compañeras, lo último. Mira, por donde lo veamos podemos rescatarlo, ¿no? En esto de lo que decía Maru, de que continúe la lucha, porque va más allá, digamos. Me parece que ahí cada uno tiene un propósito, y después está el propósito o el sueño, que es el sueño colectivo, que es que lo que compartían todos, digamos, ¿no? Él tenía una misión acá en Salta, pero estaba en comunicación con San Martín, con, ¿no? Y cuántos kilómetros, pero había algo en común, digamos, que compartían, que ahí era así, como casi como en estos tiempos, era la liberación, digamos, ¿no? Querían ser libres ya. Y eso me parece que es lo que dice Maru, que más allá de que se vaya el más grande, digamos, continúe el sueño. ¿Por qué? Porque todavía falta, tenemos que seguir por los que vienen, porque todavía falta. Y a mí lo que me llama más la atención es eso, por eso la resistencia tan fuerte, digamos, porque sabían por qué peleaban, digamos. Y me parece que eso es fundamental. Más, y en este tiempo digo, porque nosotros a veces decimos y continuamos, que continuamos ese proyecto de patria grande, liberada, soberana, continuamos eso, pero también hay que saber por qué uno pelea, porque si no, pasa esto. Estamos en un tiempo en donde hay mucha confusión y rápido nos quieren sacar de la pelea, digamos, ¿no? Y en ese tiempo sabían bien los compañeros ahí, los gauchos, ¿no? A mí me fascina eso, que eran bien genuinos y que estaban, nada, muestra mucho la inteligencia colectiva, muestra mucho esto, el de la hora que sea, en el lugar que sea, se pelea, digamos, y que al enemigo hay que ser su pesadilla. Lamentablemente no nos gusta, pero lo tenemos que ser así, porque ellos nos quieren pasar para el otro lado, y ellos lo entendieron bien, ¿no? Los infernales, qué nombre para eso. Y sí, lamentablemente cuando está en peligro la patria, todo ilícito. Menos defenderla. Yo pensaba en algo de la responsabilidad histórica que nos toca. Esta pregunta que traía Ale me parece interesante, poder plasmarla en un contexto donde hoy tenemos que ser la resistencia. No hace mucho, va a ser 20 años, poco más, que a nosotros también nos tocó que se nos lleven al más grande de nosotros. Y en ese momento, aun cuando él ya no estaba, pudimos hacer algo que no hizo ni siquiera la subversión en el momento más crudo de disputa con un Estado nefasto y con la dictadura, que fue la toma de una comisaría en Ciudad de Buenos Aires, o lo que llamamos Capital Federal. Entonces, yo creo también es un llamado para aquellos que tenemos algún tipo de historia, o aquellos que tenemos una mirada, de no solamente mirar el pasado con nostalgia, y esto de evocarlo desde la añoranza y desde... Sí, desde lo épico, ¿no? Desde lo épico. Eso que fue gigante y que no, ¿viste? Porque lo hace como muy lejano eso. Exacto. Sí, yo iba a decir eso también, que los infernales no eran gente que se había formado en ningún lado, no era gente que había ido al ejército, yo qué sé, eran simple gaucho que trabajaban en las haciendas, que trabajaban en donde podían, que hacían la vida como podían, changueaban donde sea, y que un momento dijeron, claro, pero nosotros tenemos que hacer algo más, porque si no nuestra vida va a ser siempre con estas condiciones de indignas, o sea, nosotros tenemos que poder cambiar estas condiciones para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, eso, esas batallas, esos procesos que uno dice, fueron gigantes y son imposibles de reproducir, en realidad no fueron tan grandes. Sí, son grandes ahora que lo vemos a la distancia, pero en el momento, no sé, Ale, vos te acordarás, vos sabías que se iba a hacer, o sea, que es la toma de la comisaría, por ejemplo, iba a ser lo que fue después. No. O sea, vos estabas ahí y estabas tratando de de ir a pedir por la justicia contra un compañero, o sea, contra el asesinato de un compañero. Entonces, como que también tratar de entender que las cosas son mucho más cercanas de lo que parece, que los momentos épicos son mucho más cotidianos de los que creemos. Uh-huh. Y que también es un proceso, ¿no? No es que totalmente. Es un momento épico, son un montón de cositas que terminaron llegando a eso que fue gigante. Entonces, que bueno, nada, eso. Y que no es solamente un colectivo solamente el que puede construirlo, sino un conjunto de colectivos. Esto que buscamos de la unidad, del brazo organizado, de esto que siempre hablamos, de la unidad, tiene que transformarse en una realidad concreta. Y el ejercicio lo hicimos cuando, recordaba con algunos compañeros, 2017, las elecciones previas habían sido también ganadas por el PRO. Me acuerdo que Lilita Carrió había sacado el 52% de los votos acá con la legislatura, ganó caminando la gorda. Y sin embargo, en diciembre, sí, me tengo que deconstruir, perdonen compañeras, pero en diciembre, 13, 14, 18 de diciembre de 2017, fue el fin del gobierno de Cambiemos, del PRO. Y eso se lo hizo en forma conjunta y en la calle, luchando, gaseando, nos reprimían, volvíamos, damos la vuelta a la manzana, volvíamos por el otro lado, nos reprimían de ahí, volvíamos a dar vuelta por el otro lado, y así durante las tres jornadas de lucha callejera. Entonces yo creo que esto que planteamos, que es el momento histórico que nos toca resistir a un gobierno nefasto, una dictadura plena, un imperialismo como el que lidió Martín Miguel de Güemes, nosotros tenemos el momento histórico de construir esa unidad, generar las condiciones y hacer los aprestos para poder golpearlo donde le duele. Sí. Bueno. Alto programa, ¿eh? Alto. Mucho contenido. Sí. Para cerrar, vamos a tirar ahí dos notis. Uh-huh. Por un lado, contarles que en el boletín oficial de hoy... Mientras lo buscas, no dejemos pasar por alto mañana la acción de lucha que va a haber, ¿no? Con esto de que siguen oprimiéndonos, siguen castigándonos, arrebatando nuestra democracia, ¿no? Uh-huh. Mañana va a haber distintas actividades, o sea, se está viendo ahí donde si va a haber alguna central o no. Uh-huh. No sé si querés decir algo, Nandi, ¿sí?, con respecto a esto. No, que estemos muy atentos nomás, como decimos ahí ya de la semana pasada, que ahí salió un comunicado, también decía alertas y movilizados, porque ahí están pasando muchos hechos, justo Maru va a hablar uno ahora y... Sí, pero bueno, en esto de que lo mismo, está en peligro la república, también la democracia, y que hay que hacer lo posible también para defenderla, ¿no? Bueno, recién hablamos de Güemes, hay que reflexionar y hacer, ¿no? Pero eso, Ale, mañana va a ser un día movidito, ¿sí? Así que... En hilo con lo que vienen diciendo, el día de hoy, en el boletín oficial de La Nación, salió un comunicado que permite o da algunas licencias más a las que tenía la Policía Federal. Por ejemplo, pueden revisar sin orden judicial redes sociales si consideran que alguna persona es sospechosa, las publicaciones de una persona o de un grupo, y que pueden ser detenidos para su investigación. También pueden, en caso de manifestaciones sin orden judicial, revisar vehículos, bolsos o pertenencias y detener a consideración del entendimiento del personal policial. Y también, por otro lado, si el personal policial considera que la vestimenta o el rostro resulta sospechosa, también los pueden detener sin orden judicial previa. ¿Eso qué quiere decir? Que la policía está, a partir de este boletín que sacaron hoy, con la licencia de hacer lo que quieran con nosotros. Exacto. Entonces, por un lado, vecino y vecina, esto no es para generar miedo, sí es para generar ciertas medidas de cuidado. Pero por otro lado, quédese prendida la programación de Romper el Cerco de la semana, porque seguramente o mañana o alguno de los días que quedan en la semana vamos a tocar este tema en profundidad, analizarlo y también dar alguna serie de consejos de cómo cuidarse y no estar regalado frente a la Policía Federal, ¿no? Que parece que ahora puede hacer lo que sí, le canta el ojete. Sí, Y que no se sienta solo, que no se sienta solo, que seguramente van a estar los organismos de derechos humanos y defensa contra la violencia institucional ahí generando algún tipo de material que nos permita a nosotros contrarrestar todo este avance y toda esta dictadura que se está generando en forma casi abierta y sin tapujos. Así que, nada, estar atentos a todo eso, vecino, vecina. Sí, Nandi, ¿querés contarnos algo del sábado? Sí. El sábado, así aprovechamos también para todo esto esta semana, media movidita también para quien nos están mirando, escuchando, que va a haber una actividad acá en Suárez 421, en el barrio de La Boca, a partir de las 4 de la tarde hasta 9 de la noche, 10, que sería una competencia, bueno, en verdad, un encuentro, mejor dicho, un encuentro cultural de hip hop, en donde va a haber una competencia de bailes de varios estilos y también, también ahí gente que rapé, ¿sí? Pibes y pibas que van a estar rapeando, interviniendo y todo eso pasando, bueno, también un buffet popular y bueno, con muchas ganas esto de vuelta, de compartir, de cultura del encuentro, que hay que luchar, pero también hay que también descomprimir un poco, no dejar de hacer lo que nos gusta y todo eso fusionarlo y mandarle, ¿no? Así que bueno, para los que están escuchando del barrio, este sábado 21, Encuentro Cultural de Hip Hop, abajo, en lo que es planta baja, bueno, competencia de baile y mucha música rap, ¿sí? Ya tienen programa para el sábado, compañeros. Así que Suárez 421. Entramos por el portón. Por el portón. Vecino, vecina, iba a escuchar la música. Un movimiento que está creciendo mucho en el territorio. Sí. Y aparte, bueno, se pueden pasar un ratito, dar una vueltita, ver qué pinta. Que venir. Así mismo. Y así hablamos, charlamos y también surgen cosas. Así que más que invitados, ¿sí? Bárbaro. Bueno, vecinos, vecinas y compañeros, muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Recuerden que hoy a las 20 horas está el programa Actualidad Candombera. Actualidad Candombera con Piru. Mira. Y toda la banda de San Telmo. De San Telmo, exactamente. Mañana, recuerden, sintonizar la 100.9, más allá de todo lo que hay en el día, se continúa con Rompe el Cerco. Chicos, gracias por venir. Y si quieren dar el cierre, ¿saben cómo se hace? Sí, obvio. Apagá la tele y prende la radio de tu barrio. Yeah. Esto fue Rompe el Cerco. Tiramos flow. Cero a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Seminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos. Dios.